Hola, pa. Che, pa, ¿qué es todo esto? ¿Qué son todos estos papeles? ¿1994? ¿No sería mejor tirar todo esto? Vení, hija, sentate. Te voy a contar una historia. En el año 1976, la Argentina pasó por una dictadura militar, la cual suprimió la Constitución Nacional, lo que provocó una serie de violaciones masivas de los derechos humanos y de violencia política. Entonces, cuando llegó la dictadura, en el 76, llegó con cierto apoyo popular. No trajo la paz, trajo violencia política, persecución política, terrorismo de Estado, trajo no solo proscripción, sino que algunos se tuvieron que ir porque corrían riesgo su vida, artistas y políticos. Trajo la sistemática violación de los derechos humanos, las detenciones ilegales, las desapariciones, los robos de los niños, los robos de los niños, de los desaparecidos. Trajo muchas cosas malas. Y en materia cultural, social, trajo un gran retroceso. Porque los artistas se tuvieron que exiliar, porque los consideraban subversivos. Acá el término subversivo se usaba como un chivo expiatorio, o sea, era la creación de un enemigo interno a quien combatir. Entonces, en materia económica, por ejemplo, trajo gran desempleo, muchas privatizaciones, muchísimo endeudamiento, y es así que 7 años de dictadura culminan con la alocada decisión del dictador Galtieri, quien continuó al gobierno, a la dictadura de Videla. Galtieri invade Malvinas, perdemos Malvinas con los ingleses y fue la gota que derramó el vaso. Pero ya estaba derrotada políticamente, económicamente, todo, socialmente y culturalmente, estaba derrotada la dictadura. Luego de que terminara esta dictadura, se comenzó a pensar sobre realizar nuevas reformas constitucionales y políticas. En 1994 se acercaba un cambio constitucional. Pero antes de estas nuevas reformas, en el periodo de tiempo argentino, hubo anteriormente otras 5 reformas de la Constitución. La reforma de 1860, la reforma de 1866, la reforma de 1898, la reforma de 1949 y la reforma de 1957. Desde 1989 hasta 1999 asume Carlos Saúl Menem como presidente de Argentina. A fines del año 1993, el presidente de ese momento, Raúl Alfonsín, junto con Menem, futuro candidato, comienzan a planear la nueva reforma constitucional. En el año 1994 se realiza la reforma constitucional, que fue una importante modificación a nivel país. El doctor Alfonsín también tiene importancia en la reforma constitucional de 1994, a través del Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos es los dos líderes más importantes de los partidos con mayor historia. El Partido Justicialista, conducido por el presidente de ese entonces, Carlos Saúl Menem, y el Partido Radical por el ya expresidente Alfonsín. Yo me acuerdo que mi papá me contaba que la reforma de 1994, porque yo era muy chico, fue vendida, fue publicitada como que era la vuelta de la Constitución del 49. Esta reforma trajo nuevos derechos y garantías. Siempre hacemos mención a que con la Constitución del 94 se produce la incorporación de los derechos de tercera y cuarta generación. Hasta el momento, dentro de la Constitución, lo que se tenía en cuenta era justamente el constitucionalismo denominado clásico, en donde se consagran los derechos a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el poder profesar una creencia religiosa determinada, bueno, entre otras cosas. Con el constitucionalismo social se incorpora justamente a nuestra Carta Magna el artículo 14 bis, en donde encontramos justamente los derechos denominados colectivos. En este caso es concretamente la contemplación de los derechos de los trabajadores, el derecho a tener una jornada laboral acotada a 8 horas de trabajo, a tener un sueldo digno, a poder reclamar por sus derechos, a poder llevar adelante como es una huelga, porque se está reclamando por un derecho determinado que no se le está respetando, como así también la formación de los sindicatos y que sean los sindicatos justamente los que ejerzan la representación de los trabajadores, el poder afiliarse a un sindicato o a otro con total y absoluta libertad. Bueno, con la reforma del 94 se incorporan a la Constitución a partir del artículo 36, 37 o 43, por ahí le anda, se incorporan los derechos de tercera y cuarta generación. O sea, serían justamente los derechos ambientales, ¿sí? No se tenían en cuenta, y también los derechos de defensa del consumidor, ¿está? Otra y muy, muy, pero muy importante es que se incorpora con rango constitucional a nuestra Carta Magna los tratados internacionales y los convenios internacionales, que antes, si bien los veníamos aplicando, como por ejemplo puede llegar a ser la Convención Internacional de los Derechos del Niño, niños, niñas y adolescentes, o como puede ser también las convenciones con respecto a los derechos de la mujer, fundamentalmente Belén do Pará, como así también la Convención de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, pero bueno, los estábamos aplicando pero por fuera de la Constitución de la República Argentina. Con la reforma de 1994 son incorporados en el artículo 75, en donde ya se les da justamente rango constitucional. O sea que a partir de ese momento tienen una aceptación plena y deben ser totalmente respetados. En lo que respecta al ámbito político, tenemos que tener en cuenta que se reduce la duración del cargo presidencial, en este caso de 6 años se baja a 4, y la incorporación justamente que encontramos es que se escribe como artículo de nuestra Constitución la posibilidad de la reelección. O sea que un gobierno determinado, como es que en ejercicio del poder, se puede presentar para a elecciones, llegado el momento de la renovación del cargo de presidente, vicepresidente, se puede presentar la misma fórmula para ser reelegido. Esta reelección se puede dar como es una vez, o sea que tiene que ser consecutivamente, ¿está? Por una única vez. En esto es que lo que se hace referencia justamente en lo que fue esta cuestión política de negociación por el Pacto de Olivos, ¿no? Como también puede ser la incorporación del balotaje, y otra de las incorporaciones es la creación de la figura del jefe de gabinete. La Constitución reformada en 1994 crea un sujeto colectivo de derecho, la comunidad indígena, la que debe ser administrativamente acreditada. La personería jurídica de las comunidades indígenas constituye un sujeto de derecho nuevo. Es que se reconoce la existencia de los pueblos originarios, ¿no? Nombrándolo justamente de esta manera, ya no como comunidades indígenas o como pueblos indígenas, no, se hace mención pura y exclusivamente al tema de pueblos originarios. O sea, no solamente se reconoce la existencia de los mismos, sino que también se les reconoce su derecho, el derecho que tienen a la tierra, el derecho que tienen al reclamo. Con respecto a esto me permito hacer una salvedad. Como si bien esto está establecido en la Constitución Nacional, fue incorporado con la reforma del 94, si hoy vamos a la realidad concreta de nuestro país, nos encontramos, por ejemplo, con el caso de las comunidades de los pueblos originarios que están en Formosa o que están en el Chaco, que aún hoy continúan reclamando por sus derechos y por sus tierras, ¿no? Los huichi, es la comunidad huichi que está reclamando y que inclusive en su momento llegó a hacer una huelga de hambre y una sentada frente al Congreso de la Nación, fueron recibidos, pero nunca realmente se atendieron sus derechos. O sea que esto constitucionalmente no es puesto en práctica absolutamente para nada. Este artículo constitucional fue uno de los dos únicos aprobados por unanimidad, con un voto emotivo emitido en compañía de múltiples representantes de comunidades de las etnias de todo el país, que constituye un acto de reivindicación histórica y un abrazo cultural en la diversidad que constituye nuestra nacionalidad. Si bien la reforma fue un gran avance constitucional, al día de hoy podemos ver que no siempre se cumplen esas normativas como se debería.